nuevo reto la convierte otra vez en pionera, como hemos dicho, una mujer presidenta de la CRUE. ¿Qué refleja esta situación en el rol de la mujer universitaria? Bueno, pues yo creo que es importante que la mujer, que la universidad, que se está volviendo mucho más femenina, puesto que hay más mujeres estudiando que hombres, también sea capaz de tomar posicionamientos en cargos de responsabilidad en puestos de toma de decisiones, ¿no? Y bueno, pues este es un camino que nos está costando a las mujeres, pero también tenemos que pensar que solamente hace 100 años que la mujer entró en la universidad, que el proceso pues no puede ir a la misma velocidad que deseásemos, hemos deseado todas, ¿no? Pero que bueno, que lo estamos consiguiendo. Y yo creo que siempre que nos lo propongamos y estemos seguras de que no se puede desperdiciar el 50% del talento de una población, pues entonces yo creo que asumiremos progresivamente, pues. Son tiempos difíciles y es hora de tomar medidas importantes para salir de la situación. La universidad también está en crisis, pero en crisis por el cambio. ¿Qué papel juega la universidad en esta situación? Porque sin financiación, evidentemente, un cambio sería bastante complicado. Bueno, vamos a ver. Vamos a pensar en primer lugar que la financiación de las universidades se debe de mantener. Yo ya no digo, ni siquiera voy a decir que se debe de progresar, que debía ser así, pero por ser solidaria con un sistema de crisis, es cierto que digamos que al menos mantener los parámetros que hemos conseguido, y una vez que superemos este periodo, seguir aumentando como veníamos haciéndolo en los últimos 30 años, ¿no? En los que la universidad ha pegado un vuelco muy considerable. Pero es cierto sobre la universidad pesa una responsabilidad muy grande en este momento tan decisivo. Estamos hablando de la sociedad del conocimiento. Estamos diciendo que no nos sirven los parámetros que hemos utilizado en el desarrollo y en la salida de las crisis en otras épocas, en otros ciclos económicos, ¿no? Porque precisamente la sociedad tiene otros requerimientos y sobre todo las sociedades más avanzadas. Entonces, si nosotros somos esa sociedad del conocimiento y el conocimiento se genera y se transmite en la universidad, digamos que las políticas tienen que ir dirigidas a mantener y a apostar por ese conocimiento y, por lo tanto, por la formación y por la investigación en las universidades.